llevar a avanzar en Tucumán una campaña contra la precarización de la vida y del trabajo. Están detrás de esta iniciativa integrantes de lo que se denomina la brecha sindical Tucumán. Santiago Camuñas es uno de ellos y está en línea telefónica con nosotros. ¿Qué tal, Santiago? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están ahí? ¿Todo bien? Bueno, contanos un poquito qué es la brecha sindical y cómo y por qué surge esta campaña. Sí, bueno, la brecha sindical somos una serie de trabajadores y trabajadoras de distintos espacios, trabajadores del Estado, de la salud, algunos que trabajamos en cooperativas, en call centers, o sea, en distintos ramas de laborales que decidimos empezar a organizarnos porque nos parece que hay algunos derechos y algunas cosas que desde nuestro punto de vista en nuestros lugares de trabajo faltan. Vendremos a hacer una corriente sindical que busca por ahí organizarse en base a defender nuestros derechos, ¿no? Y en ese sentido, o sea, es una agrupación nacional además, con presencia en otras provincias, y en ese sentido es la que iniciamos a partir de esta semana la campaña contra la precarización de la vida y el trabajo, que bueno, nos parece importante empezar a meter un poco el tema, y además la palabra precarización, que por ahí es difícil de uno sabe que es algo precario, pero bueno, el tema de la precarización en el trabajo es algo que todos la vivimos, pero por ahí no la sabemos, o no siempre la podemos entender del todo, ¿no? Que es básicamente la precarización es generar empleos inestables, sin protección de ningún tipo de derechos, básicamente de lo históricamente que tienen, sí, ¿no? los trabajadores. Santiago, ustedes planteaban, por ejemplo, que hay tantas formas de contratación como trabajadores, ¿no? Autónomos, monotributistas, contratos de locación de servicios, sin contrato, sin factura, pasantes, becarios, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es impresionante además cómo en esta última década, desde el mismo Estado, se están generando sistemas de contratación a los cuales las nuevas generaciones también nos estamos acostumbrando, ¿no? Esto de no cobrar, bueno, además del más extendido, que es el no tener, no estar en blanco, lo que se dice, no tener aporte jubilatorio, ese tipo de cosas, también nos estamos acostumbrando a que no se paguen horas extras, en el caso de los docentes. El presentismo, por ejemplo, es una forma de precarización que está tan normalizada que no se la toma como tal. Bueno, no tener el asegurador de riesgo de trabajo, el tema, por ejemplo, muy extendido en los empleos modernos, estos de call center, todo el tema de círculos de calidad que hacen trabajar por distinta, o sea, además por productividad, digamos, por procedimiento estándar de organización del trabajo, en donde te pueden reemplazar fácilmente, te hacen hacer en distintos trabajos distintas tareas por el mismo sueldo, cosa que es precarización. Entonces, sí, claro, en tu caso me decías que estás en una cooperativa, ¿de qué tipo? Sí, nosotros tenemos una cooperativa con alguna gente que queríamos empezar a cambiar este tipo de cosas, nos nucleamos una cooperativa que se llama El Hormiguero, que somos una cooperativa de herrería, una cooperativa autogestiva, que tenemos unos 10 compañeros trabajando, que bueno, buscamos por ahí pelearla desde el trabajo sin patrón, desde el trabajo autogestivo, para dar vuelta a estas cosas, ¿no? No es fácil, obviamente. ¿Y qué va a consistir el comienzo de esta campaña? ¿Qué actividades, qué acciones tienen previstas? En esta instancia, que es por ahí el lanzamiento, vamos a estar básicamente en una etapa más de concientización, esto de hacer algunas cuestiones de prensa, ir a los lugares de trabajo. Básicamente tenemos contactos en trabajadores del Citrus, en trabajadores de autoconvocados de la salud, trabajadores estatales, ir a los lugares de trabajo y empezar a encontrarnos con bueno, distintos empleos y trabajadores y trabajadoras que quieran sumarse a la campaña, Sabemos que por ahí, incluso como parte de esta precarización, también es muy difícil que algunos empleados, por ejemplo, de los call centers puedan quejarse ni decir algo sin ser despedidos. Entonces también buscamos que encontremos solidaridad entre las distintas ramas para decir, bueno, yo te doy una mano a vos en tal cosa, ayudo, porque nos parece que una de las formas más necesarias es que nos empecemos a juntar, ¿no? Nos empecemos a organizar. Entonces la etapa esta es en este momento de difusión, vamos a estar por distintos lugares de trabajo y después calculo que en un mes más o menos vamos a estar empezando a tener unas charlas con este tema, ¿no? Perfecto, te agradezco por este contacto. No, bueno, muchas gracias a ustedes, lo que necesito. Santiago Camuña, quien integra la